María, la más bonita, tiene un lunar en un lado y lo tiene también tapado, que no se le puede ver. Ya nadie ya se lo enseña por la pena que le da. Tener un lunar tan lindo y tenerlo en ese lugar. Tener un lunar tan lindo y tenerlo en ese lugar. Por mucho que lo ha escondido, hemos podido saber. ¿Dónde tiene el lunarcito? ¡Qué rareza usted verá! Pues nada menos lo tiene. Pues nada menos lo tengo. Pues nada menos lo tiene. ¿Dónde menos se cree? Pues nada menos lo tiene. Pues nada menos lo tengo. Pues no tiene nada menos. Y aquí en la planta del pie. Es el lunar en el pie. Vamos a verlo. Es el lunar en el pie. Vamos a verlo.